y a ti como madre? Bueno, al principio fue bueno porque te daban consulta toda la semana. Después cambió la doctora que había en consultorio. ¿En qué consultorio? En el de Pápito, yo soy de Pápito. Al principio era muy bueno. Me iban a ver la niña a la casa cuando estaba recién nacida. Después me daban consulta cada 15 días. Pero después cumplió como los 4 o 5 meses, cambiaron de doctora. Y lleva como 3 meses que no le dan consulta. El mes pasado le dieron porque vino una pediatra y de que va de recorrido. Y entonces le dieron una consulta. Pero te pasas hasta 3 o 4 meses ahora y ni siquiera te avisan. Porque como tú no sabes, lo lógico es que te avisen. Y tampoco te avisan a veces para que vayas a dar la consulta al niño. Bueno, ejemplo, a veces no ha podido darle el taxi o a veces no han ido a la casa de ella porque por problema la doctora no ha ido porque ella hay que ir a la casa de ella cada vez que ella tenga su problema. Pero bueno, con todo y eso me siento muy orgullosa porque con ella se han comportado muy bien. ¿Y no ha tenido nunca dificultades? Nunca, nunca, nunca. ¿Y cuando va a comprarle medicamento? Tampoco. Si hay el medicamento, me lo vende perfectamente bien. Anhelos y realidades. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? Sí, esas son las mayores dificultades. Depende todo del tipo de médico que sea, porque la doctora que había cuando la niña nació se preocupaba mucho por los pacientes, por los niños chiquitos, por las gestantes, por todo el mundo, ¿no? Pero ya después que cambió esa doctora hacia la otra, ya ahora vive un poquito más dificultades porque esa doctora a veces o tendrá mucho trabajo y no se acuerda de las, pero a veces ya no llama a los niños, a veces le prioriza más bien a las embarazadas y a los niños más grandes no les hace caso a veces, porque a veces, la niña mía se pasó como 4 meses sin darle consulta. We'll be right back.